hoy te has marchado de aquí y me dejaste tan solo. ¿Cómo pudiste olvidarte de ese gran amor? Sabes, todo fue mentira. Me ilusionaste y yo te creía. ¿Cómo pudiste lastimar así mi corazón? En un segundo destruiste nuestro gran amor. Amor, sabes.